Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nuestra noticia de portada de hoy es el comienzo del derribo del viejo Centro Social de Arenales para construir el nuevo, que llevan anunciándolo desde hace muchos años y esperándolo por parte de los vecinos. Así que queremos saber cuál es la opinión de los vecinos de Arenales con este ruido de máquinas excavadoras que comenzó ayer y que les hemos informado hoy en nuestro relato de La Glorieta. Pues para ello contamos con el presidente de la plataforma de vecinos Defiende Arenales, Álex García. Muy buenos días, Álex. Hola, buen día, Rosmery, ¿qué tal? Bien, pues, ¿cuándo empezaron las obras de derribo del viejo centro social? Bueno, pues yo ayer a eso del mediodía, en torno a las 2 de la tarde, nos llevamos una sorpresa porque, bueno, pues iba a mi casa y me encontré con la excavadora derribando el centro social. Una sorpresa. Además, supongo que una grata sorpresa, porque ¿cuánto tiempo llevan ustedes esperando a que se inicien las obras? Pues la verdad es que yo llevo viviendo en Arenales del Sol, ya sabía que era una reivindicación histórica, pues en torno a 20 años es posible que lleve. Y yo en activo, en los 10 años que llevo dentro de este ámbito, sí que es cierto que lo he reivindicado por activa y por pasiva, por la necesidad que consideraba que teníamos como pedanía. Porque lo que están derribando ahora, que bueno, eran servicios públicos muy necesarios, era el consultorio médico, era la OMAC y la oficina de la policía local. ¿Dónde se han trasladado todos esos servicios públicos? Pues, Rosmery, esa es un poco la queja que también se está escuchando a los vecinos y por mi parte propia también. La verdad es que conocimos esta que se iba a proceder con el derribo y los servicios que teníamos, como era el servicio de OMAC, de atención al ciudadano, de turismo, sanidad, policía y correos. Bueno, pues actualmente correos lo han desplazado al aula del club de Galvay. Policía no hay, sí que es cierto que notamos mayor presencia policial en vehículo, pero no tenemos un sitio físico como tal para acudir a la policía. La oficina de turismo y OMAC no hay de ninguna manera, hay que desplazarse al ATER y el servicio médico sí que está en el ATER y eso es algo que creo que bajo mi punto de vista se han equivocado. Pero ustedes no lo hablaron con el equipo de gobierno porque, vamos a ver, la información que nos dieron ellos es que se adjudicaba por 1.300.000 euros y con un plazo de ejecución de un año. ¿Van a ustedes a estar un año sin esos servicios públicos? Solamente el de correos, por lo que veo, en la zona del Club de Galvain. El resto en el Altet, el consultorio y la OMAC. Policía local, de momento, sin oficina. Y turismo también, ¿no? Sí, hicieron unas comunicaciones y dijeron que íbamos a tener estos servicios en barracones y la verdad es que a día de hoy no conocemos y no tenemos más información. Sí que es cierto que se les ha avisado por SMS a los usuarios de sanidad que se les iba a atender desde el día 11, creo recordar, en el centro de salud de Arter. Cosa que considero que, pues ya que hay mucha gente mayor en esta pedanía, pues es un emborro tener que desplazarse hasta allí. Pero bueno, la cuestión es que la ejecución se debería haber llevado a cabo con una alternativa, aunque fuese un barracón temporal, pero ofrecer este servicio aquí, no tener que desplazarlo. ¿Da la impresión que tenían mucha prisa por comenzar? Sí, desde nuestro punto de vista, voy a hablar desde mi punto de vista particular. Considero que esto ha sido un movimiento electoralista, bajo mi punto de vista. Ya, ¿y qué van a hacer los de la plataforma Defiende Arenales? ¿Van a poder hablar para que esos barracones se puedan poner en marcha y no tarden un año en terminar las obras para que regresen los servicios públicos que han sido trasladados? Sí, yo hace un par de días he redactado una plantilla pues para una recogida de firmas pues para tener unos servicios que podamos mantener en el tiempo mientras se lleve a cabo la construcción de este nuevo centro social, el cual, por una parte, también valoramos, o sea, porque es una actuación necesaria en nuestra pedanía, ya que somos 3.000 vecinos censados y creo que dará un buen servicio a la pedanía, pero bueno, sí que vamos a hacer una recogida de firmas para trasladarla al ayuntamiento. En esa recogida de firmas, ¿qué es lo que van a pedir? Pues vamos a pedir servicios que nos puedan cubrir nuestras necesidades, como por ejemplo la atención de OMAC, por temas de papeles que necesiten los vecinos, una atención sanitaria en condiciones, aquí, en esta ubicación, y bueno, pues quizás algo de policía que se pueda, el furgón de la policía que puedan ubicar en algún sitio en donde podamos acudir, no sé, servicios que podamos disponer los vecinos. Pues vamos a hablar ahora de el nuevo centro social. Lo han presentado, ha habido tiempo de presentar el diseño y supongo que de hablar con vosotros para cómo dotarlo. ¿Qué esperáis del nuevo centro social? Porque por la información que nos aportaron en su día, cuando se adjudicó la obra, hay muchos despachos también que se van a dejar a colectivos y entidades sociales. Sí, bueno, se supone que en la planta de abajo van a estar los servicios públicos municipales, como OMAC, consultorio médico, policía, y luego en la planta superior pues habrán salas de reuniones, salas de actos y despachos. Imagino que el despacho del pedáneo y una sala polivalente pues en donde puedan realizarse actividades como cursos o yoga o no sé, cualquier actividad. ¿Ese es el centro social que ustedes quieren? Sí, en principio, dadas las reivindicaciones del tiempo, pues es lo que todos en general hemos coincidido, ¿vale? Que habría necesidad de disponer de un lugar en donde poder llevar a cabo actividades, no tener incluso que desplazarse, porque yo quiero recordar que el momento en el que yo estuve de alcalde pedáneo, yo cedí mi espacio de despacho para poder trasladarlo y hacer el centro cívico, y en él pues se pudieron realizar clases de yoga, y entonces pues la necesidad que considero que hay es pues que la gente pueda realizar actividades como lo pueden realizar en otras pedanías cercanas. Bien, pues Arenales se prepara de cara a este verano. Los 3.000 habitantes se van a quintuplicar. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la pedanía, las playas y todos los servicios? Aparte de estos que por las obras evidentemente han tenido que ser trasladados. Pues en tema de playa, por ejemplo, hemos notado que el año pasado hasta julio no estuvieron preparadas por diferentes motivos. Y este año, en abril, temporada de Semana Santa, pues ya hemos visto que las playas estaban preparadas, algo que agradecemos, pero consideramos que también pues es un poco, ¿me entiendes?, de cara a las elecciones, bajo mi punto de vista, siempre hablaré. En cuanto a limpieza, pues sí que se ve que hay mayor presencia de equipos de limpieza, lo cual agradezco. El tema de arreglo de aceras y todo eso está todo muy en funcionamiento. Se nota que bueno, pues viene también el verano y quieren que esté todo preparado y que si es así, agradecemos que hayan cambiado la actitud hacia nosotros y creemos que deberían mantener este comportamiento a lo largo de los años venideros. O sea, podemos acabar en positivo. ¿Ven que no están tan abandonados? Yo tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que cuando hay cosas que se hacen bien, pues hay que agradecer, y cuando hay cosas que se hacen mal, pues hay que ponerlas en conocimiento para que se mejoren. En este caso, considero que la playa está preparada, por lo cual, pues agradezco al concejal que haya tenido ese detalle con nosotros, pero también quiero decirle que quiero que se mantenga, que me gustaría que se mantuviera este mantenimiento durante todo el año, ya que no somos una pedanía de verano, o sea, nosotros vivimos 3 o 4 mil personas entre los censados y flotantes, y entonces pues consideramos que necesitamos servicios durante todo el año, no solo en verano. Por ejemplo, hay colectivos de nadadores que les vendría muy bien el tema de las boyas, pues para delimitar un poco sus actividades, y solo se ponen en temporada de verano, cuando en otros municipios parece ser que sí que se mantiene, por ejemplo. Son detalles que hay que tener. Bueno, supongo que la lista de peticiones será algo larga y no hay tiempo. Gracias, Alex García. Muchas gracias a ti, Romero, y un saludo. ...101.4... Teleelch, Radio Marca.